Bueno, muy buenos días. Si escuchamos bien ahí. Qué alegría poder ser comunicadores de la palabra de Dios. Pero qué responsabilidad poder hacer lo que la palabra de Dios también nos pide. Por eso damos las gracias a Dios de que una y otra vez podemos tener palabra de Dios esta mañana. Y yo creo que es lo que nos reúne, saber y querer escuchar lo que Dios nos tiene para esta mañana. Ya oramos, así que vamos a comenzar. Y estamos estudiando el libro de Mateo. Mateo. Ya hemos entendido, por los contextos que hemos escuchado a través de las predicaciones anteriores, que Mateo es un libro escrito para judíos, siempre con la perspectiva del glorioso reinado de nuestro gran Salvador. En todo el Evangelio según San Mateo se está expresando y se está viendo acerca del reino de Dios. ¿Cómo escaparéis a la condenación del Gena? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido. Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias. Todo el capítulo 23 que estamos viendo y que, si Dios lo permite, vamos a terminar en esta mañana, viene hablando de lo que Dios hace con los fariseos y cómo Él descubre en la vida de los fariseos sus artimañas, sus tradiciones y la falsedad de sus doctrinas. Eso lo hemos estado viniendo aprendiendo en estos domingos. Y el último domingo tuvimos la explicación de lo que era el ay o la condena para cada uno de ellos. Y vamos a mirar a partir del versículo 34. Capítulo 23, versículo 34. Dice así la palabra de Dios, dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor está ahí profetizando, luego de la forma dura de descubrir a estos fariseos, y hay una acusación sobre la historia de Israel que está llena de asesinatos. Yo creo que los que hemos leído la Biblia una y otra vez en el Antiguo Testamento, muchas veces lamentamos todo lo que hicieron con estos hombres, ¿no? Pero cómo Dios también estaba ahí detrás de ellos. Lo primero que vamos a mirar en esta mañana es la paciencia de Dios. Es algo que podemos ver en todo este capítulo, en toda la historia para con el pueblo de Israel. Pero miremos en el versículo 34, dice: por tanto, o sea, en base a lo que se ha dicho en este capítulo, él va a concluir con una acusación que va a hacer a estos fariseos y escribas. Él dice: yo voy a hacer algo. Y enseguida va a mostrar tres grupos de personas. Bueno, hay unas sencillas imágenes. Y lo primero que él va a decir ahí: por tanto, he aquí, yo os envío profetas. Profetas, entendemos que son personas llamadas por Dios y que sirven como instrumentos comunicadores de su verdad para la humanidad. También lo hacen en una forma íntima con el Señor, recibiendo y comunicando las revelaciones, y que como consecuencia habla a los seres humanos en el arrepentimiento. Recordemos que todas las profecías que hacían los hombres de Dios terminaban en: deben arrepentirse, deben tener en cuenta algo. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa mensajero, portador, comunicador. Entonces, es sencillo. El otro grupo que nombra ahí en el versículo 34 es sabios, ¿no? Sencillo diría, sería quien mostrara la certeza de las Escrituras y estaría dispuesto a mostrar en forma consciente las Escrituras, pero aplicándolas. Eso es ser sabio. Otro concepto de sabiduría es conocimiento aplicado. Que lo que conocemos y que lo que sabemos lo podamos aplicar. Este era el otro grupo que el Señor enviaba. Y el otro grupo, el tercero, es escribas. De ellos a unos matasteis y crucificasteis. Así que vamos a mirar aquí. Sabios, tenemos al sabio Salomón. Y tenemos a los escribas. Los escribas eran hombres celosos que llevaban el registro de las Escrituras. Algo que a mí me impactó mucho es que ellos cuentan letra por letra de todo lo que están recibiendo y en forma intachable lo van colocando en los escritos. Otra de las cosas que impacta es que a ellos les aterraban los errores, ¿no? No escribían las cosas de memoria, sino tal cual iban diciéndoselas, las iban colocando, iban contando y en forma celosa iban colocándolas ahí. Dice el Señor: yo voy a seguir enviándolos, la paciencia de Dios. De ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis, etcétera, etcétera. Jesús emplea esos términos para indicar que Dios no dejará de enviar mensajeros. La pregunta es: ¿alguna vez Dios dejó de enviar mensajeros? Bueno, podríamos decir que en el tiempo, ¿cierto?, en el lapso, pues en la brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no hubo mensajeros, pero sí estaba la palabra escrita, ¿no? seguiría enviando siervos. Este era un tremendo acto de misericordia. Siempre él tuvo misericordia al pueblo de Israel. Otra pregunta, ¿registra la Biblia de la muerte de apóstoles? ¿Y registra la Biblia la muerte de hombres? ¿Y qué dicen cómo murieron? ¿Sí? La respuesta es que la única muerte de los apóstoles o de un apóstol fue, y que está registrada en la Biblia, fue de Jacobo. Vamos a mirar en Hechos, capítulo 12, versículo 2. Y ahí comienza a cumplirse, ¿no?, lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Enviaré hombres que llevarán mi palabra, pero serán castigados. A unos apedrearán, a otros matarán, a otros crucificarán. En Hechos capítulo 12, versículo 2. Versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y de ahí para allá la Biblia no nombra más muertes, sino la del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero por historia, ¿no?, historia, libros de historia, sí narran la muerte de alguno de ellos. Por ejemplo, Pedro, sabemos que murió como crucificado, pero de cabeza, ¿no? Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Estos son algunos conceptos que tenemos aquí, o alguna información, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite, hirviendo. Juan, durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y ahí fue donde escribió el Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió en forma pacífica. Santiago, el hermano de Jesús, no habiendo sido oficialmente declarado como apóstol, pero estaba ahí, fue líder de una iglesia en Jerusalén y fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo de un templo. Cuando se rehusó a negar la fe, cuando descubrieron que sobrevivió la caída, adivinen qué le pasó. Dicen, sus enemigos le golpearon con un garrote hasta matarlo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado, y su predicación en Armenia, donde fue desarrollado, él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desarrollado, donde fue desollado, con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando él llevaba la cruz, Andrés saludó a estas personas y decía, hace mucho tiempo que he deseado y he esperado este feliz momento. Matías, el apóstol elegido a reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo también fue torturado en Roma y también fue decapitado. Tal vez no es importante de la forma como murieron estos hombres. De pronto sí nos impacta. Y es bueno decirlo porque se entregaron por la palabra de Dios. Y eso nos tiene que animar. Pero no es tanto lo importante de cómo murieron, sino por lo que ellos murieron. Y en lo que ellos estuvieron dispuestos a sufrir y a padecer. El apóstol Pablo nos cuenta en la carta, primera carta de Tesalonicenses 2:14, también esas formas de persecución. Yo quiero que vayamos allá. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, 14. Dice así la palabra de Dios: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Vamos a mirar Hechos 17:5. Y Pablo está recordándoles a los tesalonicenses de cómo fueron ganados para Cristo, de cómo conocieron la palabra de Dios, de cómo fueron cambiados de los ídolos a la verdad. Pero aquí hay algo importante, que en ese momento en que Pablo tiene el primer contacto con la iglesia ahí en Tesalónica, Hechos capítulo 17, versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sí? El trastorno en Tesalónica. Hoy en día muchos quieren minimizar lo que los judíos hicieron con Jesús. ¿Sí? Nosotros podríamos decir: ¿quiénes fueron los culpables en la muerte y crucifixión de Jesús? ¿A quién podríamos acusar? Decimos los judíos, ¿cierto? Su pueblo lo rechazó. Sí, pero hubo también personas a las cuales ellos lo entregaron. Los romanos tuvieron que ver en esto, ¿cierto? Ellos fueron los que ejecutaron la orden. ¿Quién más estuvo ahí? Ayúdenme. Judas, ¿no? Quien entregó al Señor, el cercano a él, le traicionó. Pero ¿quién más puede tener culpa en estas cosas? Nosotros somos culpables también. Por nuestros pecados Él llegó a la cruz. La paciencia de Dios, enviando uno y otros mensajeros, pero le rechazaron. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban pidiendo a alguien para soltarlo el día de la Pascua o el día de la crucifixión? Tenían que soltar a alguien, eso era la costumbre romana. Soltar a alguien para colocar a alguien en la cruz. Y eligieron a Barrabás. Pero ellos dijeron algo ahí muy importante, Mateo 27, 25, no lo busquen. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Pobres hijos, ¿no? Y sobre nuestros hijos y sobre nuestras posteriores generaciones. Y aquí lo tenemos que recordar, porque los mismos judíos sentenciaron eso sobre ellos. Su sangre sea sobre nosotros, la sangre de Cristo, nada más ni nada menos. Se negaron a permitir que los gentiles escucharan, no solo no querían entrar al reino mismo, sino que no dejaban entrar a los demás. ¿Recuerdan ustedes en la predicación que tuvimos con Samuel Rivera, que estos hombres buscaban hacer proselitismo? Buscaban ganar adeptos para ellos, pero no les enseñaban cómo era correcto. Por eso Jesús les decía: hagan lo que dicen las Escrituras, pero no hagan lo que ellos dicen. Porque ellos decían, pero no hacían. Y entendemos y conocemos la serie de tradiciones que los judíos tenían, ¿no? Que estos fariseos tenían. Vamos a mirar en Hechos capítulo 13, 45. Hechos, dicen, de los apóstoles. También podemos decirle el hecho, los hechos del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 45. Este es otro aparte de lo que eran los celos de estos hombres. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y ahí la Sagrada Escritura continúa comentándolos de que Pablo se levantó e hizo su defensa. Ciegos, guías de ciegos. Estamos en Tesalonicenses, lo perdimos. Volvamos otra vez a Tesalonicenses, primera carta. Entonces dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, su raza, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto es muy paralelo a lo que es Mateo capítulo 23 y la porción que estamos estudiando. Impidiendo en el versículo 16 hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No agradan a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su ciencia. Tenían celo de Dios, pero a su manera, como dicen, ¿no? ¿Cuántos de los que siguen las tradiciones dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, a la forma tradicional como me enseñaron mis padres? Ellos hacían las cosas de acuerdo a lo que ellos creían hacerlas, pero no conforme a lo que Dios les estaba enseñando. Es como paradójico, ¿no? Contradictorio saber que estos hombres por los cuales pasaron las Sagradas Escrituras de mano en mano, de escritura en escritura, estaban echándola a un lado y estaban queriendo seguir sus tradiciones. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Siempre en el corazón de Dios estuvo el judío, su raza, y después los demás. No por hacer acepción de personas, sino que tenía un trato especial con ellos por ser su pueblo elegido. ¿Pero qué pasó? El pueblo elegido lo rechazó. La paciencia de Dios es amorosa, pero también es justa y tiene un límite. Tiene un límite. Vamos a mirar a nuestro pasaje central. Ya dejamos un poquito ahí Tesalonicenses. Volvemos al capítulo 23 de Mateo. Y vamos a mirar allí versículos 35 al 36. No solamente vimos la paciencia de Dios, sino el pecado del hombre. El pecado del hombre. Versículo 35 dice, para que recaiga sobre vosotros la responsabilidad, toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde el justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice, Señor, estoy diciendo la pura verdad, estoy parafraseando aquí en otra versión. Estoy diciendo la pura verdad, la responsabilidad de todos esos asesinatos recaerá sobre esta generación, sobre quienes les está hablando. Dice, pongan mucho cuidado lo que les estoy diciendo, porque este es mi último discurso que tengo para ustedes. Y vaya discurso, ¿no? Jesús está acusando a los judíos de la mancha de asesinatos pasados, desde Adán hasta Zacarías. ¿Por qué él elige dos personas? Porque sabemos de que el primer mártir en la historia fue Adán, ¿no? Fue Adán. Miremos Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, o sea, más aceptable sacrificio u ofrenda que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, o sea, que fue aprobado delante de Dios como justo. Y después dice, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Es decir, que al ser aprobada su ofrenda y aún muerto, de él se sigue hablando. Abel murió mucho tiempo después y todavía se sigue hablando de su fe. Pero Caín tuvo celos de él, ¿no? El sacrificio que tenían que hacer era un sacrificio de animal. Tendría que haber sangre derramada como sacrificio. Caín no lo hizo. Ofreció algo que también él creía le agradaría a Dios, pero no era la forma como Dios pedía los sacrificios. Abel es el primer justo y el primer mártir en la historia de la humanidad. Pero Zacarías, ¿quién era Zacarías? ¿Por qué dice hasta Zacarías? ¿De cuál Zacarías puede estar hablando ahí la palabra de Dios? Este es un texto que creo que nadie se ha puesto de acuerdo. Hay probabilidades y una de ellas es que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Libro de las Crónicas, libro número 2, capítulo 24, versículos 20 al 21. Esto sucedió sobre el reinado de Joás, el octavo rey de Judá. Este rey era de 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Mientras este rey escuchaba al sacerdote Joiada, siempre tenemos que recordarle que en el pueblo de Dios no faltaban los sacerdotes, ¿no? Siempre estaba el rey, el sacerdote, los consejeros, los ancianos. No faltaban. Y el turno le correspondía aquí a un hombre llamado Joiada como sacerdote. Y era quien aconsejaba al rey. Y este Joiada tenía a un hijo llamado Zacarías. Zacarías. Vamos a mirar algo acá. Aquí me estoy yendo para atrás. ¿Todos estamos viendo ahí? ¿Sí se ve bien ahí? ¿Se ve oscuro? Este hijo de Joiada, este Zacarías, era muy temeroso de Dios. Y ahí vamos a leerlo, Segunda de Crónicas 21, capítulo 24, 20, 21. Dice, entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Por ello, hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo y en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había dicho de lo que él había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Zacarías dice que es el último mártir del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué leemos esta historia en un libro que está a los comienzos de la Biblia? Es por lo siguiente, ustedes leen ahí que en los libros del Tanakh se agrupan en tres conjuntos. El Tanakh es el Antiguo Testamento que llaman los hebreos, ¿cierto? Es para ellos eso, el Antiguo Testamento se llama Tanakh. Y se agrupan en tres conjuntos. El primero se llama la Torá, que son los cinco primeros leyes e instrucciones. Para nosotros son los cinco primeros libros del Pentateuco, cinco primeros. Después sigue el Neviim, ocho libros de los profetas. ¿Cuántos vamos? A ver, hagamos suma. 13, ¿cierto? Y luego el tercer grupo se llama Ketuvim, 11 libros de los escritos, en donde el último es el libro de las crónicas. O sea que en el libro de los hebreos, crónicas es el último. Por eso aparece ahí esta historia. Decimos, no es el último, porque hubo más, si nosotros miramos en nuestras Biblias. Pero en la Biblia de ellos, en la Biblia hebrea, sí es el último mártir. ¿Sí? Es posible que Joiada tuviera también otro nombre, su padre, el padre de Zacarías, es posible que también se llamara Berequías, según los investigadores, pero todavía no lo han por sentado. ¿Por qué hago todo esto? Porque es necesario un poco explicar de que el Señor Jesús no se equivocó al nombrar ahí en el capítulo que estamos mirando, capítulo 23, volvamos otra vez ahí, de Mateo. Entonces dice versículo 35, bueno, dice: de la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre justa de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36 dice: de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estos hombres duplicaron los pecados de sus padres. Hay un refrán, de pronto ustedes me ayudan a corregirlo, que dice que quienes no estén intentando cumplir o hacer la voluntad de Dios, es muy seguro que la historia se vuelva a repetir. Creo que dice así, ¿no? Si alguien lo sabe mejor. Es decir, lo que están diciendo es que se puede volver a repetir otra vez estas situaciones, una y otra vez, de generación en generación. Si estos hombres hubiesen escuchado con atención a lo que Jesús les estaba diciendo, hubiesen sido temerosos de él, y si hubiesen arrepentido, hubiesen cortado ahí esa línea y no hubiesen sido juzgados por lo que sus padres habían dicho con anterioridad. Pero fehacientemente lo vemos aquí de que no lo hicieron, ¿no? Y Jesús sigue en su discurso. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los labradores malvados? Es otra enseñanza que Dios me permitió dar. Y vamos ahí, ahí por un momento, capítulo 21, ahí, unas páginas atrás, de Mateo. Dice toda la historia 33 al 45, de a quienes ha enviado el dueño de la viña, que es el Señor. Y vamos a ir un poco más adelante, dice el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vamos a ir un poquito más atrás. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho eso. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús allí estaba hablando de un juicio para estos judíos, y en el capítulo 23 ya les está diciendo de qué juicio se trataba. Ya les está aclarando. Moisés advirtió que si los israelitas desobedecían, serían desarraigados, sacados de su tierra y dispersados. Eso es lo que se llama la diáspora. Cuando nosotros escuchemos esa palabra diáspora, es dispersión. Serán motivo de horror, serán de refrán y de burla a todos los pueblos hacia los cuales Dios los llevará en cautiverio. Tenemos conocimiento de quiénes eran estos pueblos que esclavizaron al pueblo de Israel. Fue una dispersión en masa y a gran escala por los asirios, por los babilonios y finalmente por el pueblo romano. Israel una y otra vez ha sido desobediente y una y otra vez la misericordia de Dios ha estado ahí. Jesús ve con toda claridad la mancha del asesinato en la historia de hombres. La nación que Dios escogió en su amor le volvió la espalda, le rechazó. De cierto, versículo 36, ahí de Mateo dice: de cierto os digo de que todo esto vendrá sobre esta generación. Lo tercero que vamos a mirar no solamente es la paciencia de Dios, no solamente el pecado del hombre, sino también el pesar que esto causó en él mismo, en Jesús. Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? ¿Pero qué? ¿Pero tú qué? ¿Les gusta la gallinita? ¿Pero tú qué? ¿Tú qué? No quisisteis, pueblo soberbio y orgulloso. Hoy en nuestros días también podemos pensar en lo mismo. En esta congregación, en esta mañana, pueden haber personas que no quieren, que una y otra vez han escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, y rehúsan realmente someterse a la voluntad de Dios y decir: sí, soy pecador, sí, necesito arrepentirme, reconozco de que voy al infierno, reconozco de que así no hay salvación para mí. Es necesario el arrepentimiento. Y ahí está la gallina. Bueno, es lo que el Señor usó en su narración. La gallina que con ansiedad busca proteger a sus polluelos cuando viene el peligro. ¿Ustedes han visto eso? Pero ustedes ven un pato que hay por ahí y en otro lado hay, ¿qué? Aún otra gallina que no es la mamá, ¿no? Y cuando esa gallina advierte el peligro, corre a socorrer a sus pollos, y ellos, ¿qué hacen? La escuchan y no se meten debajo de las alas de la otra, menos la del pato. ¿Por qué? Porque las conoce, las reconoce, se reconocen entre sí. Solo que aquí, el ejemplo que está poniendo el Señor Jesús, es que aquí no se refugiaron. Aquí no se metieron sobre esas alas de compasión, de amor, de misericordia. Jerusalén, Jerusalén, qué obstáculo para los demás. Dice Jerusalén, un pueblo caracterizado por las matanzas, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Si hay un pueblo que mata a mucha gente es Israel. También matan muchos de ellos, ¿no? Pero Israel sigue en guerra y sigue desobedeciendo a la voz del Señor. ¿Cuánta gente ha muerto ya en este pueblo de Israel en este año? Yo no llevo la contabilidad, pero ustedes leen los periódicos, escuchan las noticias o investigan, mucha gente. Muchos siguen muriendo. ¿Por qué? Porque Israel cree que es la nación, por ser la elegida, es la mejor que todos. Y no pueden aceptar otras naciones que no hagan lo que ellos dicen, no hagan. Ese no es el celo de Dios, ¿no? Esa es la misma tradición de los hombres, guardando una supuesta celosía por Dios, vana, hueca, pero sí con muchas consecuencias. No nos vamos a detener mucho, pero pensemos por un momento. Ustedes vieron las imágenes que pasamos ahorita, que Él llora por Jerusalén. Él está declarando un juicio, pero Él aún es un juicio amoroso. Aún dentro de este juicio, Él va a finalizar, cuando miremos ahora, cómo Él en su amor y en su misericordia les dice: Jerusalén, Jerusalén, por favor, recapaciten. Versículo 38 nos va a hablar ahora de la pesadilla. No solamente la paciencia de Dios, no solamente el pecado del hombre, no solamente el pesar de Dios, de Jesús, sino que también es la pesadilla que viene sobre Jerusalén. Versículo 38 dice: de aquí vuestra casa os será dejada desierta. Un pueblo como este, hay gente que ha ido a mirar a Israel. Y lo cuentan con qué grandiosidad, ¿no? Ese templo tan hermoso, esas murallas hermosas, tuve la oportunidad de meterme allí en el Muro de los Lamentos, poner mi papelito, hacer una oración a Dios. Puede ser. Pueden haber otras imágenes más espectaculares. Pero dice que eso va a quedar así. Esa es la destrucción del templo que va a venir 40 años más tarde. En el año 70 después de Cristo vendría la destrucción del templo por los romanos. Y posteriormente Jerusalén será destruida. ¿Cuántas veces ha sido destruida Jerusalén? ¿Cuántas veces ha sido ella llevada cautiva? 3 veces. Pero esta vez también el Señor declara el evento, dice: aquí vuestra casa os será dejada desierta. ¿Ustedes alguna vez han tenido que transmitir una noticia sin querer decirla? Decir, es duro lo que le voy a decir, yo sé que le va a doler, pero tengo que decírselo. Ha muerto su papá, ha muerto su hijo. Pero esa persona que está transmitiéndose no nos quiere hacer sentir mal. Yo creo que así podemos pensar en el amor de Dios. ¿Te sientes mal esta mañana por lo que Él está diciendo? Si te inquieta en tu corazón, es algo que tienes que hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque este mensaje sí está hablando a gente que no quiere escuchar, pero también le habla a la iglesia que también quiere ser la mejor, la espectacular, y en su orgullo y su vanidad no quieren dejar que otros escuchen el Evangelio. Esa es otra forma de ser fariseos. Fariseos. No solamente la pesadilla, sino también Él quiere hablar del porvenir, del porvenir. Versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan ustedes en los hosanas, cuando Jesús estaba haciendo su entrada triunfal? Jesús, desde que comenzó su ministerio, nunca más estuvo en Jerusalén. Fue bautizado, ¿y a dónde fue? A Capernaum, a la parte norte. Y ahí desarrolló todo su ministerio. Eso es para que lo tengamos bien en cuenta. Solamente cuando Él volvió a Jerusalén, ¿cuándo fue? En esta época en la cual Él está ya terminando sus discursos con estos hombres, y se dirige hacia la muerte de cruz, hacia todos los acontecimientos, la última semana. Solamente ahí estuvo Él para venir a estar en la Pascua, para hablar estas cosas, para instruir a sus discípulos, para ir a la cruz, morir y posteriormente resucitar y estar a la diestra del Padre. Dice: desde ahora no me veréis, porque habrá un acontecimiento futuro, que es cuando Él venga en gloria. Dicen las Escrituras de que Él va a venir, va a volver. Y no vamos a tener ahorita un estudio escatológico, pero sí es necesario decir algunas cosas. El próximo evento que la iglesia está esperando, ¿cuál es? El arrebatamiento. Dios, Jesús viene por su iglesia. Su iglesia se va con Él. Pero en el segundo advenimiento, en el que vendrá Él en gloria, dice: vendrá no por su iglesia, sino con su iglesia. ¿Pero qué va a pasar en ese tiempo? ¿Ustedes recuerdan hace 8 días lo que nos contaba Hans? De las 70 semanas de Daniel. De que las 70 semanas son contadas por años. De que este año, o sea, estas 70 semanas de Daniel no se ha completado. De que hay un par en la historia y se completará cuando Él venga a desarrollar esos eventos en gloria. La iglesia se va, pero acá quedará un pueblo que no ha creído, que pasará ese tiempo de tribulación, que será engañado por ese hombre de pecado, donde dirá paz, paz, paz, y a los 3 años y medio, para completar las 7 semanas, se quitará la máscara y mostrará realmente quién es, ¿cierto? Y aún a los que le han seguido los condenará. Habrá gente que creerá en la palabra del Señor, porque va a haber una predicación también para estos hombres. Ahí vemos nuevamente la misericordia de Dios para el pueblo judío, quienes se arrepentirán, reconocerán quién es el Salvador, quién es el que viene también para salvarlos. Ellos son los que dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos le reconocerán finalmente como judíos, bendito el que viene, así como le dijeron para entregarle a muerte. Pero Él vendrá para reinar en gloria. Amén. Hasta ese tiempo ellos podrán reconocer. No solamente quedaban sin templo, no solamente quedaban sin su Jerusalén, sino que Él mismo dijo, ahora me voy y no voy a estar más con ustedes. ¿Por qué? Seré entregado a muerte por ustedes. La paciencia de Dios. El pecado del hombre. Tercero vimos qué fue. El pesar que él sintió. Después vimos la pesadilla que va a venir. Y después el porvenir. El porvenir. ¿Qué le espera al pueblo de Israel? ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Oye, escuchas aquí en el Occidente en esta mañana. Los fariseos se vanagloriaban de tener sinagogas bonitas, muy bien adornadas. Todo lo adornaban, todo lo pintaban bien bonito, pero por dentro, como decían, sí, sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, por dentro, podridos. Una iglesia muy bonita y adornada, pero por dentro, ¿qué hay? Hay suciedad, hay pecado, hay rencor, hay amarguras. ¿Qué más podemos encontrar? De manera que como judíos ellos no podían decir, somos los mejores, porque guardamos con celosía la verdad. No, esta iglesia también un día puede ufanarse de eso, decir, noroccidente, qué iglesia tan perfecta. No, no es perfecta. ¿Nuestra iglesia es la mejor? No, tampoco, porque está llena de pecadores como nosotros. Y para quienes hoy en esta mañana nos visitan por primera vez, que una vez tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, no cierres tu corazón, porque estarías también acarreando la misma consecuencia que el pueblo de Israel vive hoy en día, por no reconocer a un Salvador tan precioso como Cristo. Él nos vino a salvar, Él te vino a salvar de la condenación. Y una y otra vez lo tenemos que decir, ¿cuál es mi responsabilidad en este tiempo de la humanidad? Bueno, reconocer, tu responsabilidad es reconocer esta mañana que Él sí te puede salvar, que Él es el Salvador de la humanidad, que Él no vino a morir porque sí, sino que sí vino a morir porque te amó y se entregó por ti. Tienes una responsabilidad en esta mañana, una vez más, que escuchas este mensaje. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Le seguirás rechazando? ¿Seguirás en tus tradiciones de hombres? Para la iglesia, ¿cuánto amamos su venida? Y lo digo con mucho temor porque a veces no amamos su venida. Deseamos que Él venga, decimos, aquí sí. Pero en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, decimos, no, no, todavía no vengas porque es que tengo una seriecilla de pecados que arreglar. Bueno, qué bueno que nos demos cuenta que sí hay cuentas que arreglar, cosas por hacer, predicar el Evangelio, compartir con los compañeros de trabajo, de clase, abrir los ojos, porque ellos sí, con ojos muy abiertos, están rechazando hoy el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice, el Evangelio es para ellos también. Por eso la oportunidad de que si cerró a Jerusalén, ¿cierto? Él dijo, ya es el tiempo, no hablaré más, abre la entrada para los gentiles, para nosotros, quienes sí hemos creído, y para ustedes que pueden creer en esta mañana, quienes no le han reconocido como el Salvador de sus vidas. Jerusalén, Jerusalén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu paciencia. Gracias porque tú actúas. Y siempre estaremos delante de ti para recibir lo que nosotros merecemos. Gracias por la persona del Señor Jesucristo. Gracias por ese precioso regalo de la salvación. Oro, Señor, porque la próxima vez que el hermano que vaya a predicar también tú le uses, tú le guíes, Señor, para podernos explicar bien tu palabra. Queremos aprender, Señor. Queremos saber, Padre, el por qué somos responsables de semejante tarea del Evangelio. Gracias por conservar tu palabra. Gracias por decirnos la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.